salsita que esté bien rica, una salsita que esté sabrosa. Cuando yo bailo mi banda fina, cuando yo canto la gente goza. Vaya, vamos pa'l monte, vamos para allá pa'l monte. Dando vuelta dentro la casa, se me ocurrió hacer una canción. Con una hoja y un mocho de lápiz, y a pensar me senté al sillón. Con una hoja y un mocho de lápiz, y a pensar me senté al sillón. Ya había pasado un cuarto de hora tratando de cavilar. Cuando la musa se demora, uno tiende a desesperar. Cuando la musa se me demora, señores, crece el vicio por cantar. Una salsita que esté bien blanca, una salsita que esté sabrosa. Cuando yo bailo mi banda fina, cuando yo canto la gente goza. Una salsita que esté bien rica, una salsita. Oh!